Bueno, dedico a la música algunas horas, ¿no? Generalmente me gusta mucho componer, me gusta agarrar la guitarra y ponerme a cantar canciones. Bueno, les cuento algo, ¿no? Que realmente a mí me pasa algo cuando estoy por grabar un disco, un material, unos meses antes me entro en un estado de inspiración, ¿no es cierto? O sea, es como que me concentro y trato de vivir inspirado, ¿no? Y siempre vivo pensando que un éxito puede llegar a surgir en cualquier momento, ¿no? A veces son las 2, 3 de la mañana, o por ejemplo, en algún momento que me acuesto, estoy acostado durmiendo, y se me viene un pensamiento y digo, este es el momento, y me pongo a componer una canción. O por ahí, capaz que voy viajando en un taxi y me surge una letra, y bueno, ¿no? O sea, es que generalmente trato de componer lo más posible, ¿no es cierto? Y le dedico varias horas de mi vida a la música en el día.